¿Todo bien? Sí, estamos con vaso de plástico acá, como que es. Pero afuera después hay un vino, es ese, para que se queden hasta el último, ¿no? Y es con copa de vidrio, para que ¿no? Para mencionarlo. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos el gusto de presentar un libro que es este, Desarrollo y Ambiente, en el cual trabajamos bastante duro con varios de los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación. Ya que estoy, los voy a nombrar, están acá, muchos de ellos de hecho están acá mismo presente: Roberto Adaro, Rolando García, Paula Gebaer Bernal, Genaro Grasso, Nicolás Gutmann, Ernesto Matos, Lisandro Mondino, Florencia Pizarulli, Anaí Rampinini, Ignacio Sabatella, y Laura Formo y Patricio Bertiz. Así que, obviamente todo esto surgió a lo largo de los debates que teníamos internos, ¿no? Dentro de este gran debate que surgió en las redes sociales, en varios lados, alrededor de el lugar del ambiente y el desarrollo económico en la Argentina, debate que tuvo lugar sobre todo el año 2021-22. Que generó, bueno, como siempre, en las redes sociales por ahí no puede tener la riqueza, termina siendo todo muy binario, no tiene la riqueza que se necesita de ese tipo de temas. Y bueno, después se fueron desarrollando muchísimos trabajos, varios de ellos en el marco del CEP, del Ministerio de Producción, que dirigía en su momento Daniel Steingar, aquí presente. Y nosotros, fuimos generando algunos hilos conductores que después por ahí los podrá repasar Ignacio para darle cierta consistencia al libro. Así que es un gusto obviamente siempre, ¿no? Llegar a esta instancia de la presentación de un libro, llegar con artículos que creo que son muy buenos, con especialistas y gente que se ha metido a fondo en estas cuestiones, que le da otra riqueza, me parece, al debate, ¿no? La idea es aportar a temas nuevos, temas de largo plazo. Sabemos que la coyuntura está en otro lado, está en ver si llegamos con los dólares a junio, no digo a diciembre, a junio, pero me parece que estos debates de largo plazo son importantes y son los que tienen que aparecer en una campaña presidencial, más allá de las cuestiones de la coyuntura. Así que bueno, para nosotros es un gusto poder acá tener la presencia para comentar el libro de, bueno, ya lo nombré, Daniel Steingar, que es coordinador del Plan Argentina Productiva 2030. Recientemente, anteayer, ¿no? Han presentado junto a David Niguren ese plan, que obviamente invitamos a todos a leer. Son cuestiones que también tienen que ver con el largo plazo, con lo estructural, las problemáticas estructurales de la Argentina, y bueno, me parece que nunca hay que perder eso de vista. Es doctor en Sociología, magíster en Sociología Económica de IDAES y UNSAM, docente de Quilmes, especialista en Desarrollo Productivo Sostenible, Políticas Productivas, Mercado de Trabajo, Pobreza y Desigualdad. También tenemos para la presentación de este libro, para hacer unos comentarios, a Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, consejera directiva de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires, licenciada en Gestión Ambiental, militante también de la Cámpora en el Frente Ambiental. Teníamos también previsto una conexión desde España con Rafael Domínguez, que nos hizo el gusto de hacer el prólogo, que estuvo siempre muy conectado con las cosas que escribíamos, sobre todo la importancia de las empresas estatales en este tipo de debates. Lamentablemente, bueno, tuvimos problemas de conexión y evidentemente también con el cambio de uso horario podía llegar a pasar de que no contemos con él. Me parece que lo importante es siempre la presencialidad, de encontrarnos, vernos, que haya, digamos, gente, salir un poco de esa cuestión del Zoom y darle valor a esto, ¿no? La presencia de ustedes en la presentación de un libro. Así que yo lo que les propongo es, si quieren, vayamos. Se estila en la presentación del libro, es medio raro, pero hacer primero los comentarios, suponiendo que todos ustedes han leído el libro, cosa que no es así, y después hacer como una especie de respuesta a comentarios, síntesis de los propios autores. En este caso hay muchos autores en la sala, yo les propondría que vayamos con los comentarios de Daniel, de Tamara, y después, que cada, son varios temas, varios sectores, creo que tanto yo como Ignacio no podemos responder a cada uno de los sectores, pero aprovechando que hay varios de los autores aquí presentes, seguramente vamos a hacer en verdad esta mesa mucho más amplia, porque al fin y al cabo lo importante de este libro es que es un libro colectivo, ¿no? De la forma en que solemos trabajar en este Centro Cultural de la Cooperación. Así que si les parece, vamos, no sé quién quiere empezar. Daniel, acá te ofrecen para que empiece con los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Antes que nada, felicitarlos y felicitarlas por este libro. La verdad que está buenísimo, súper necesario para el debate. Me parece que está muy bien escrito los distintos capítulos que he leído y que también he aprendido de muchos de ellos. Así que en ese sentido me parece que es un aporte que está buenísimo y que es un gran libro para tener en la biblioteca. Yo decía, recién Martín cuando me presentaba, decía, bueno, yo estuve a cargo del Plan Argentina Productiva 2030 que vio la luz con sus contenidos hace 2 días. Tuvimos un año trabajando, de hecho trabajamos con Nacho, Juani, que está por ahí, nos dio una mano en algunos temas de energía, Roberto y equipo del Ministerio de Defensa, también hemos hecho trabajo en conjunto. Algo que nos planteamos en el Plan Argentina Productiva 2030 es, en la hoja de ruta de lo que se viene para el desarrollo de lo que viene, cómo poder encontrar algún equilibrio entre desarrollo y ambiente que muchas veces entran en tensión. Y ahí un poco el marco teórico de fondo que tenemos tiene que ver con el enfoque de la triple sostenibilidad que hace unos 2 o 3 años CEPAL publicó un documento que a mí me gustó mucho que dice, bueno, hay básicamente 3 sostenibilidades a las que tenemos que apuntar. Por un lado, la sostenibilidad social, que es básicamente que todo proceso de desarrollo implique mejoras en la calidad de vida, en la baja del desempleo, baja la pobreza, baja las desigualdades, mejora de las condiciones laborales, etcétera. A su vez, para que esa sostenibilidad social se pueda mantener en el tiempo, es necesario que haya una sostenibilidad macroeconómica, para lo cual ahí la estructura productiva es muy relevante en lo que tiene que ver con la capacidad de generación de excedentes y capacidad de generación de divisas, teniendo en cuenta que cuando tenemos recesión y crisis económica, la sostenibilidad social se cae a pedazos, y es bien sabido, casi todas las crisis económicas de las últimas 80 años en Argentina, salvo la pandemia y alguna que otra que me esté tragando, vinieron por falta de dólares. Entonces, tener capacidad de generación de dólares es muy muy importante. Y en tercer lugar, la sostenibilidad ambiental, que es algo que en las discusiones del desarrollo de la economía ha tardado en llegar. Yo hago un mea culpa, digamos. Yo hice una tesis doctoral sobre desarrollo económico y la defendí hace 5 o 6 años, y la verdad es que cuando leía literatura en ese momento no estaba la parte ambiental tan presente, y cuando muchos colegas tampoco la tenían tan presente, y en los últimos años eso fue ebulliendo saludablemente cada vez más, y creo que en la economía empieza a penetrar cada vez más. No sé vos, Martín, si te ha pasado algo parecido. Digamos, probablemente las discusiones de desarrollo de mente sí claramente existen desde hace mucho tiempo, pero que se hayan vuelto más dominantes, más presentes, es algo más reciente. Y por sostenibilidad ambiental, la importancia a tener en cuenta es que cuando crecemos, cuando la economía crece y se dan las virtudes del crecimiento, como es generación de empleo, cuando tiende a bajar la pobreza y otras cuestiones, en paralelo el crecimiento tiene impactos ambientales, ¿no? No es casualidad que los países de alto índice de desarrollo humano, los países desarrollados, digamos, los de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, sean a la vez los de mayores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, en el presente y en el acumulado histórico. No es casualidad también que sean aquellos países que tienen la mayor huella material per cápita, es decir, los que más residuos generan por habitante, digamos. Mayor ingreso, mayor consumo, mayor residuo. Entonces, Ahí ya hay una primera tensión. A la vez, esos países son los que tienen la mayor capacidad de hacer frente a los problemas ambientales, en el sentido de que son más resilientes, tienen más infraestructura, tienen más recursos para invertir en tecnologías verdes. Si uno mira lo que son las tecnologías verdes en el mundo, es decir, ¿de dónde está viniendo el cambio tecnológico en las cuestiones ambientales? Viene de los países desarrollados, más China, que es una rara avis, porque es un país en muchos sentidos muy desarrollado, pero con un ingreso per cápita todavía menor al de Argentina, aunque ya pronto nos va a alcanzar. Entonces, y también el enfoque de la triple sostenibilidad, cuando pensamos en la sostenibilidad ambiental y sabemos que el planeta es finito y que de alguna manera, vamos a decirlo mal y pronto, el presupuesto que nos queda para terminar de hacerlo pelota es cada vez menor, y quién se queda con ese presupuesto para utilizarlo, lo estoy diciendo de un modo medio brutal, pero para que se entienda, también es una discusión de economía política relevante y de relaciones internacionales, ¿no? Cuando se dice principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, claramente tiene que ver con, bueno, quién termina de agotar ese presupuesto. Y eso es una cuestión relevante. A la vez, esas tres sostenibilidades entran en diálogo, en relación, porque si yo no, cada vez más, si no presto atención a los estándares ambientales, voy a perder mercados de exportación. Y eso me va a complicar mi capacidad de generación de divisas, con lo cual me altera la sostenibilidad macroeconómica y a su vez la sostenibilidad social. Y a la vez, si soy un país que me la paso de crisis en crisis porque no tengo divisas, ¿cuántos recursos voy a tener para invertir en políticas ambientales y para hacer políticas de transformación y transición? Entonces, ahí es donde se ve ese vínculo tenso entre las tres sostenibilidades. Bueno, ese es un poco el telón de fondo conceptual que está detrás de Argentina Productiva 2030. En ese plan, nosotros lo hemos dividido en 11 grandes ejes temáticos o misiones, inspirados en Mariana Mazzucato, economista que viene siendo una referencia justamente en estos temas, desarrollo, innovación, ambiente y otras yerbas. Y dentro de esos ejes tenemos por un lado lo que tiene que ver con duplicar las exportaciones a 2030, que permitiría dar las divisas necesarias para que la economía crezca lo suficiente para reducir la pobreza a la mitad. Por supuesto, que es importante que la distribución del ingreso acompañe ese proceso para que sea factible, pero si no crecemos es imposible. Pero a la vez, mientras y ahí es donde los recursos naturales y las actividades más cuestionadas tienen un rol relevante, dado lo que nosotros hemos hecho una prospectiva exportadora de 34 complejos productivos y lo que hemos visto después de 300 entrevistas con distintos y encuentros con distintos actores productivos y actores y especialistas y distintos referentes y funcionarios, etcétera, es que de aquí a 2030, si queremos duplicar las exportaciones, va a haber una parte muy importante que va a venir de energía, básicamente de Vaca Muerta. El hidrógeno verde va a ser una alternativa, pero más incipiente a lo largo de esta década, hasta que madure y crezca, va a ser más probablemente post-2030. Los minerales van a ser, o sea, nosotros estimamos, perdón, volviendo a la energía, que pasar de exportar 5.000 millones de dólares en 2021 a 35.000 millones de dólares en 2030, que es básicamente más que un nuevo complejo sojero, para darnos cuenta de la relevancia. En minerales exportamos poco más de 3.000 millones de dólares, prevemos que es posible ir a 19.000 millones para 2030 de la mano de litio y de cobre, dos minerales que, dicho sea de paso, son necesarios para la transición energética. Con lo cual, esos dos sectores, energía y minerales, de las llamadas industrias extractivas, van a tener un rol muy importante para duplicar las exportaciones. Después, por supuesto que también, cuando miramos la perspectiva, hay algunos sectores que prevemos muy dinámicos, donde hay, si quiere, menos grieta respecto a qué hacer, que es la economía del conocimiento, los servicios basados en el conocimiento, prevemos que incrementar en 11.000 millones de dólares, el turismo, partimos de niveles bajos por la pandemia, pero unos 9.000 millones de dólares más. Y dentro de lo que son las industrias, con mayor, digamos, la manufactura de origen industrial, donde más capacidad de generación de divisas vemos es en la automotriz, en la petroquímica, que dicho sea de paso es parte de la cadena de valor de hidrocarburos, y la forestoindustria, que también es otro sector que ha tenido sus controversias ambientales. Y ni que hablar de la agroindustria, que es hoy el principal complejo generador de divisas, con más de 50.000 millones de dólares, en donde, en parte por la cuestión ambiental, las exportaciones las vemos no tan dinámicas, creciendo, pero no tan dinámicas, como energía y minerales. ¿Por qué esto? Básicamente porque no tenemos ya mucho margen para seguir avanzando en la frontera agropecuaria. Podemos hacerlo vía riego, en algunas zonas áridas, hoy improductivas, pero no podemos avanzar mucho sobre ecosistemas de alto valor, digamos, como en algunas regiones del país. Entonces, las mejoras en la producción, en la producción y en las exportaciones agropecuarias tienen que venir por mejoras de tecnología, que eso implica riego, en donde ya hay producción, o seríamos más resilientes a sequías, digamos. Fertilizantes, que a su vez se liga parte de eso con los hidrocarburos, que de ahí es como que, porque la urea es un derivado de los hidrocarburos, o el potasio es un derivado, es un producto de origen mineral, y también con la incorporación de nuevas tecnologías del estilo semillas genéticamente modificadas, que también han estado en la discusión desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que fue el HB4 y las semillas tolerantes a las sequías. Pero lo cierto es que la agroindustria, además, en un contexto muy probablemente de precios que vayan a caer, los precios de los granos han estado altos en los últimos años en términos históricos y todas las proyecciones señalan que van a caer. Entonces, las exportaciones del lado agropecuario van a estar más cuesta arriba. Por supuesto que es importante agregar valor a las exportaciones con alimentos elaborados, con las industrias de las carnes, que también tienen sus impactos ambientales. Pero cuando uno, después de haber hecho 34 complejos exportadores, y bueno, los sectores que te van a generar las divisas son sectores, vamos a llamarlo así, polémicos. En buena parte de ellos son polémicos, dentro controversiales dentro de esta discusión. Pero a la vez, si eso te permite crecer, es importante ir teniendo recursos para hacer otro tipo de transformación de la estructura productiva que va a ser cada vez más importante en las próximas décadas. Por eso yo decía, hay 11 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con duplicación de exportaciones, pero el segundo tiene que ver con transición ambiental justa, cómo vamos migrando la matriz productiva y energética hacia una matriz más descarbonizada, cómo financiamos una transición hacia la economía circular. ¿Cómo logramos que la transición energética sea hecha en Argentina dentro de lo posible? ¿Cómo logramos que, esto con Juan y Arroyo lo hemos discutido mucho, con Nacho lo hemos discutido mucho, cómo logramos, bueno, que para hacer la transición, no importarme toda la tecnología, que además de no generarme capacidades, encima me genera un agujero de divisas? ¿Cómo, parafraseando una frase que Juan y ha dicho muchas veces, cómo volvemos sostenible la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo volvemos sostenible la transición energética en términos macroeconómicos? Otra de las cuestiones tiene que ver, el tercero de los ejes temáticos tiene que ver con la movilidad del futuro, que cómo transformamos nuestro sector automotriz hacia un sector de menores emisiones, cómo es la transición hacia la electromovilidad, qué rol puede cumplir el GNC, el gas natural comprimido en esa transición, bueno, etcétera. Otro de los ejes tiene que ver con cómo generamos encadenamientos productivos en base al sector primario, cómo logramos agregar valor a los hidrocarburos de Vaca Muerta con una nueva oleada de inversiones en petroquímica o con desarrollo de proveedores aguas arriba, cómo logramos fortalecer aguas arriba la cadena del agro con maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro eje que tiene que ver con cómo volvemos más sostenible el turismo en Argentina y cómo de la sostenibilidad podemos lograr que Argentina se pueda convertir en una meca del turismo de naturaleza, teniendo en cuenta el gran potencial que tenemos. Bueno, no quiero aburrirlos con esto. Pero lo cierto es que esta tensión y esta discusión atraviesa buena parte del plan con esto. Las divisas pueden ayudarme a crecer, es importante que ese crecimiento no se utilice en replicar la estructura productiva creciente, sino en que sea una palanca para transformarla. Hay un instrumento que decíamos con Nacho, planteábamos en la misión de transición ambiental justa, es cómo podemos usar quizás parte de la renta de hidrocarburífera que pueda darse de Vaca Muerta o del futuro offshore, si es que encontramos en el mar argentino, para financiar la transición. Eso sería una herramienta interesante. Eso un poco en cuanto a lo que estuvimos tratando de llevar a cabo en el plan. Yendo ahora algunos contenidos del libro en particular, que dije que lo que leí me gustó mucho, voy a hacer alguna polémica pequeña con algunos de los autores o lo que he ido leyendo, que es, bueno, a ver, respecto al tema, hay mucho que se discute, es el tema de capacidades estatales. Y ahí en la introducción se cita un artículo que habíamos escrito con Elizabeth Mole, sobre un ecodesarrollismo latinoamericano, donde una de las críticas que se hace, que coincido, la concedo, es que quizás nuestro enfoque es que decimos, bueno, es importante el Estado controlando las actividades extractivas, etcétera, quizás peca de optimismo en de las capacidades estatales. Y es una crítica que la tomo. Pero también, y devuelvo la crítica, cuando pensamos en empresas públicas y el rol de las empresas públicas, lo mismo vale, digamos, ¿no? Y no solo eso, y también lo hemos hablado con Nacho, a veces sobreestimamos un poco las capacidades locales que tenemos en algunas empresas, ¿no? Con el tema de transición energética, nos encanta decir que IMSA puede ser la futura Vestas, que es la principal fabricante de aerogeneradores del mundo, y a veces nos encanta subirnos a eso. Cuando vamos a ver un poco más la IMSA realmente existente, tenemos que fortalecerla y consolidarla, pero está lejos de eso, ¿no? Y con otras empresas relevantes, que pueden ser jugadoras, empresas públicas relevantes o no públicas, pero nacionales, también a veces pasa eso. Entonces, ese cierto optimismo, voluntarismo, el tema de las capacidades locales / estatales, creo que es algo a profundizar más y ver mejor nuestras limitaciones y nuestras potencialidades. Por último, me interesa... tengo dos puntos más. Hay una cuestión que me interesa bastante, que es el tema minería. Que hay dos de los artículos, hay uno sobre litio y otro sobre minería metalífera, que hay un diagnóstico que diría que en los dos lo mencionan explícitamente, que es que la minería en Argentina es una actividad de enclave. Yo tendí mucho tiempo a creer lo mismo, mirando los números. Nosotros en los últimos años nos pusimos a investigar muy fuertemente el tema y podríamos decir la famosa frase que decimos los sociólogos, es más complejo, no es tan así. Vamos a poner un número. Nosotros dijimos, lo que tratamos de ver es cuánto deja la minería en Argentina. Para eso, ese estudio nunca se había hecho. Pedimos al INDEC que nos pasara los datos de la encuesta nacional de grandes empresas, que es una encuesta que se hace a las grandes empresas de la economía, de las cuales 9 son mineras. Y tiene muchísima información sobre facturación, sobre ganancias, sobre pago de salario, de impuestos, etcétera, de giro de divisas, etcétera. Y lo que nos da, para un estudio para el periodo 2017-2019, es que el 80% de la facturación de la minería queda en el país. Dividido de la siguiente manera, aproximadamente 12% son impuestos, de los cuales 3 son las famosas regalías, pero 9 son de tributos nacionales, derecho de exportación, ganancias. Otro 15% son salarios, básicamente son salarios altos, esto ustedes lo marcan bien en el capítulo, incluyendo contribuciones sociales, hasta llevamos 27, que eso queda en Argentina. Y hay un componente que se habla muy poco, que es proveedores nacionales, que explica buena parte del resto. Y nosotros también hemos pedido información a AFIP de, che, ¿en qué gastan las empresas mineras? Dame su estructura de compras, y da una cifra muy parecida a la que nos proveyó INDEC. Y viendo que el gasto de las empresas mineras en proveedores locales es lo que más deja, es donde uno dice, che, no es tan de enclave. Lo que ocurre, y acá sí hay una parte del diagnóstico que yo la comparto, es que aquellos bienes de capital, aquellas maquinarias más complejas que se requieren en un servicio minero, en una operación minera, sí son importadas, del mismo modo que ocurre en otras actividades, ¿no? Es algo. Pero cuando vos ves la estructura de compras, tenés se gasta mucho en lo que es un 24-25% de los gastos de proveedores de minería va a industria, distinto tipo de industrias. Otro tanto va a construcción, otro tanto va a servicios profesionales, geológicos, de ingeniería, transporte, catering. Cuando vas sumando todo eso, el impacto es bastante distinto que la típica idea de actividad de enclave, que es, viene la empresa, contrata todo afuera, explota, no deja nada y se la lleva. Que es la idea típica clásica de extractivismo. De hecho, cuando uno mira, y acá vengo a otro punto que también lo he leído, que es como pareciera como que el balance cambiario de la actividad es negativo porque se habla mucho de la fuga, etcétera. Cuando uno mira el balance cambiario del Banco Central, ustedes creo que en alguno de los documentos lo vi que igual lo mencionan, un trabajo al respecto, es una actividad persistentemente superavitaria en materia de divisas. Entonces, que hay precio de transferencia y te hacen las mil y una cosas para cagarte, como pasó con Livent ahora con el precio del litio, eso por supuesto que existe, y ahí es donde el Estado es donde tiene que controlar más. Pero no coincido en que sea la típica actividad de enclave a la vieja usanza. Y una cuestión a tener en cuenta, la actividad minera a gran escala en Argentina tiene 26 años aproximadamente, desde la lumbrera en adelante. Y también han surgido proveedores desde entonces. La anécdota cuenta que Alumbrera, cuando viene, hasta el catering era importado de Chile, y tuvo una serie de proveedores que se fueron creando a medida que la actividad fue avanzando. Ahora, por supuesto que hay muchísimo por hacer y hay toda una parte del plan. Hay un capítulo, uno de los ejes temáticos tiene que ver con minería, con un estricto cuidado del ambiente, donde un eje muy fuerte tiene que ver con desarrollo de proveedores. Y acá la cuestión es particularmente compleja, por la siguiente razón. Hay intereses cruzados entre los distintos actores. Obviamente las empresas mineras prefieren importar mucha de la maquinaria, pero en la gobernanza del sistema, que bueno, ustedes lo han planteado bien, el federalismo es una cuestión, las provincias que son mineras son provincias que no son industriales o tienen poca industria, y las provincias más industriales que no son mineras, básicamente Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que es donde está el cordón metalmecánico, que podrían ser proveedores de las maquinarias para minería, no son provincias mineras. Entonces, el interés que tiene quizás el gobierno provincial donde va a traer una inversión minera no necesariamente es a desarrollar un proveedor industrial que se va a dar en otra provincia. Y tampoco quizás tenga tanto sentido desarrollar proveedores industriales en Salta, Jujuy, Catamarca. Quizás sí, pero es un problema de economía de escala también, ¿no? Donde si muchas veces estas inversiones funcionan, si tienen ciertas economías de escala. Si me voy a montar una planta para hacer dos maquinarias cuando puedo tener ya tengo una capacidad instalada mucho más grande en una pyme o una empresa más grande de cordón metalmecánico de la ruta 9, digamos. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que me interesaba discutir. ¿La minería es una actividad de enclave o no? Yo tendría que creer que sí. Ahora diría no, o a medias, digamos, por lo pronto. Una cuestión adicional que quiero agregar es: la minería es menos del 1% del PBI en Argentina, el petróleo y el gas es el 4% y el agro es el 7%. Donde más desarrollo de proveedores tenés es en el agro, pero en parte porque el agro es grande y tiene una escala, una demanda grande que te genera, producto también de políticas que hicieron la sustitución de importación, etcétera, pero que te han generado un complejo de maquinaria agrícola grande. Ahora, si el agro fuera el 1% del PBI y no el 7%, no tendríamos el complejo de maquinaria agrícola que tenemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es difícil que vos puedas tener muchos proveedores mineros si no tenés una escala mínima de la minería considerable. Y la minería argentina está a media máquina, digamos. Es una oportunidad que, si el sector va a crecer en la próxima década, de la mano de la demanda por la transición energética, ¿cómo logramos generar esos proveedores nacionales teniendo en cuenta esa compleja gobernanza entre las distintas provincias? Eso, hay que ordenar esa discusión. Y por último, y no quiero excederme más, hay una cuestión que se menciona, que es en el artículo, creo, tuyo, Martín, y de Roberto, que eso acerca de sobre las empresas estatales en minería, la importancia. Yo creo que es importante una YPF Litio, es importante empresas estatales en sectores de ese estilo, en condiciones no monopólicas, yo coincido 100%, pero hay una cosa en la que estoy en desacuerdo, que no necesariamente las empresas estatales tienen mejores estándares ambientales. Esto lo he charlado mucho con Leonardo Fluger, especialista que ha visitado, especialista en temas ambientales. Digo, yacimientos carboníferos Río Turbio, los estándares ambientales no han sido particularmente buenos, y tampoco en materia de seguridad de trabajadores tuvo un accidente. La peor tragedia minera en Argentina, corríjanme, fue la de Río Turbio 2003, 2004, 14 obreros fallecidos, digamos. Farallón Negro en Catamarca, otra empresa operadora de un yacimiento, no es que se caracteriza por excelentes condiciones ambientales. Y las multinacionales, con todos los problemas que tienen, que ustedes documentan muchos de ellos muy bien, también es cierto que hoy, si tenés un quilombo ambiental grande, esas empresas, la cotización en bolsa se les cae, en parte por la presión social creciente que hay. Entonces, hay un incentivo, en cierto punto, a que no pueden hacer cualquier cosa, y eso está yendo muy en aumento. Entonces, las empresas estatales me parece que tienen un rol muy importante. No me consta para nada que realmente tengan mejores estándares ambientales. Que las privadas deberían tenerlo, puede ser, pero no me consta que eso sea empíricamente así. Bueno, nada, esos eran algunos de los comentarios. Muchas gracias por la atención, me parece buenísimo el libro. Cómprenlo o léanlo. Y bueno, eso. Me parece que es un gran aporte para tener en la biblioteca. Gracias. Muchas gracias, Tamara. No, sí. Ahí va, sí, ahí va. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Nacho y a los compañeros que trabajaron en el libro. La verdad, y debo decir, lo recibí hace poquito. Así todo, hice un gran esfuerzo para poder leer algunas partes. No completé todo el libro, pero sí, incluso lo pusimos en común y lo charlamos con algunos compañeros en el ministerio. Como saben, yo soy subsecretaria de Política Ambiental en el... no tan reciente, porque hasta hace poquito decíamos reciente, pero ya llevamos un año, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, un ministerio que se crea, digamos, a la luz de muchas de las discusiones que están acá y cómo esas discusiones van ganando, ¿no?, como lugar en la agenda pública, en la agenda política, digamos, y también en la agenda, me parece que de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones políticas que estamos pensando cada vez más estas cuestiones que hace, como decía recién el compañero, digo, hasta hace muy poquito parecían muy lejanas o estaban fuera de muchas de las cuestiones que charlábamos o que pensábamos quienes hacemos política pública. El libro, la verdad, digo, me parece un debate fundamental acá, ambiente y desarrollo, bueno, o desarrollo y ambiente, ¿no? Como ahí me parece que hay que jugar también un poco con esas palabras y con algunas cuestiones que a veces parecen dicotómicas o se plantean desde esa manera. Ahí yo marqué algunas cositas, pero digo, me parece que en la introducción habla como en una parte de un nuevo paradigma, de considerar otro paradigma del Estado. Creo que eso es hoy muy importante también a la luz de algunas discusiones que estamos teniendo y que este libro, estos aportes, los temas que acá se tratan, ¿no?, cuestiones como la minería que recién explicaba, o el litio, o la transición, de qué hablamos cuando hablamos de transición, son cuestiones centrales, no solo porque la agenda geopolítica lo está discutiendo, sino me parece que cobran otro valor en función también de nuestra coyuntura política y económica local. Digo, todas estas discusiones y muchas de las cuestiones que se plantean acá, si empresas públicas, si empresas privadas, cómo es el desarrollo de esas empresas, digamos, qué rol tiene el Estado, tienen que ver también, entre otras cosas, con la deuda, ¿no? Digamos que hoy como país, y que el anterior proyecto político también nos dejó, con la deuda que tenemos con el FMI, porque al fin y al cabo estas cuestiones son cuestiones de soberanía, me parece, las que estamos discutiendo y de modelo de país. Y recién vos hablabas de las tres sostenibilidades y yo pensaba mientras te escuchaba las tres flexibilizaciones también, ¿no? Como que es un concepto también que venimos discutiendo y trayendo, ¿no? Como la flexibilización laboral, la flexibilización impositiva y la flexibilización ambiental, digo, y me parece que tienen cierta relación con las sostenibilidades que planteabas, digo, y ahí me parece que este libro y muchos de los temas que se plantean son un aporte para quienes pensamos la política pública. A veces los debates, creo yo, se dan sin mucha información, se dan lejos muchas veces de los sectores de ciencia y técnica o de quienes piensan y discuten estas cuestiones, y se termina, las discusiones terminan, como decías al principio, hasta las redes sociales, ¿no?, en sí o en no, y falta un poco problematizar algunas cuestiones. Creo que este libro nos invita a eso, que hay muchos datos, muchos estudios que nombra, que cita, también anotaba recién algunas cosas mientras que las charlaba, yo no soy economista, acá seguramente hay muchos economistas, digo, pero me parece sí y creo central que cuando hablamos de ambiente y desarrollo estamos hablando de una cuestión de modelo de país y estamos hablando sobre todo de una cuestión vinculada al desarrollo hacia adelante de nuestro país, y el rol del Estado en ese sentido me parece central. Voy a ver si encuentro algunas cosas que me marqué para hablar. En un momento, a ver si encuentro. Cuando habla del litio, habla, por ejemplo, dice el caso de Argentina frente. Digo algunas cosas como para poder discutirlas también después con los autores, como planteabas y charlarlas. Dice el caso de Argentina frente al recurso litífero posee varias particularidades. Por una parte, parece existir un acuerdo tácito entre los gobiernos conservadores y los gobiernos progresistas. Y ahí, digo, como nos llamo a pensar de que hablamos cuando hablamos de algunos gobiernos, digo, se pone como también otra vez dicotómico, ¿no? Dice que en el modelo de extractivismo de enclave para la exportación, bueno, con un escaso valor agregado y la participación mínima de la industria nacional en el entramado científico-tecnológico, bueno, y sigue. Digo, me parece que, por ejemplo, en este tema y la discusión que tenemos en adelante también con el litio, hay que dar algunas discusiones más estructurales respecto a esto de los gobiernos, pero también respecto de la cuestión de la soberanía y de la explotación de estos recursos que son estratégicos, como decías, para el desarrollo y que en términos de transición también son estratégicos. Y también, Nacho, hablabas de transiciones en el artículo y pensaba hoy, charlaba con algunos compañeros cuando venía para acá, bueno, ¿qué transiciones tenemos por delante, no? Porque digo, ahí muchas veces se habla, por supuesto, de la transición, ¿no? De la transición respecto de las energías, pero me parece que también como sociedad estamos frente a varios tipos de transiciones que se tienen que dar en simultáneo y que eso requiere de mucha complejidad y de un abordaje también, me parece, interdisciplinario y de política pública que acompañe esas transiciones. No hablamos solamente de transición energética, sino que tenemos que hablar de una transición social que acompañe esa transición energética. Tenemos que hablar de una transición cultural, tenemos que hablar de una transición de quienes hacemos política pública. Pensarla desde otro lugar, pensarla, digamos, de manera coordinada. Esta semana en el Ministerio lanzamos una mesa interdisciplinaria, digamos, que piense el plan de acción climática de la provincia, y nos dimos cuenta, trabajando en el ministerio, que hay varios ministerios, por ejemplo, de la provincia, que hoy están ejecutando política pública y que tiene que ver con este plan de acción climática. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos todos juntos y todos juntos pensamos qué políticas públicas desde la provincia se podían aportar tanto en términos de mitigación como de adaptación. Entonces, digo, y ahí dar cuenta de todas las transiciones que se estaban pensando, muchas veces de manera fragmentada o sin la posibilidad de pensarlo, me parece, de manera coordinada o discutiéndolo o teniendo posiciones diferentes, pero encontrando siempre, digamos, una mirada común que nos ayude a salir hacia adelante. Y en ese sentido, yo me parece que el libro también en algunas partes lo trae, pero creo yo que tenemos, digamos, hacia adelante, que en estas construcciones y en estos problemas y debates desde la periferia, como dice el libro, que incluir un poco más, a veces, me parece, la mirada de la sociedad civil y el territorio. Muchas veces algunas de las cuestiones se piensan desde espacios de centralidad o desde espacios o desde empresas incluso, desde algunos actores económicos o sociales por fuera del territorio, ¿no? Y me parece que ahí después también tenemos algunas dificultades a la hora de implementar muchas de esas acciones, por lo menos si hablo acá desde el Estado, ¿no? Que desde quienes estamos ocupando determinados lugares. Creo que el gran desafío también, este libro me parece que invita a eso, y también poder bajar un poco algunas de las informaciones o algunas de las cuestiones. Digo, hay mucha información acá que me parece muy valiosa para entender muchos procesos que como país estamos llevando adelante. Creo que tenemos también el desafío de poder hacer más fácil esa información y más cercana y acercarla a la sociedad civil para poder dar algunas discusiones, porque si no, muchas veces lo que siento es que nos quedamos como a veces hablando entre nosotros y dando algunas discusiones entre nosotros, y es necesario que esas discusiones realmente lleguen al territorio, que el territorio entienda lo que estemos hablando, que forme parte, que participe, porque me parece que esa es la única manera de lograr, digamos, que estas transiciones que tenemos por delante y que son muy necesarias llevarlas adelante sean sostenibles en el tiempo y realmente sean transformadoras. Marqué algunas otras cositas, pero digo, me parece, y por lo menos desde el lugar en el que yo quería venir a compartir esto con ustedes, que es sobre todo, digo, la herramienta para quienes estamos de este lado pensando a veces políticas públicas. A veces es difícil también detenernos a leer mucha de esta información, y está bueno también generar ámbitos, digo, de debate y de reflexión y de sentarnos a pensar algunas cosas. Me parece que tenemos mucho todavía para pensar, me parece que tenemos mucho para discutir, me parece que en algunas cuestiones tenemos acuerdo y en otras todavía no, pero me parece que no podemos charlar de absolutamente nada de lo que está en este libro o pensar políticas públicas si no lo pensamos, ¿no? O si no pensamos en la cuestión de la soberanía de nuestro país y si no pensamos cómo todo esto está relacionado con la deuda del FMI, y en función de esa deuda que tenemos y de esos cumplimientos que tenemos y de esa necesidad de divisas que tenemos, muchas de estas cuestiones que están acá se ven atravesadas o incluso se van a ver detenidas o incrementadas, o el desarrollo que hagamos de muchos de estos bienes naturales va a estar también condicionado por ese Fondo Monetario Internacional u otros actores que tengamos. Entonces creo también que es necesario incluso, y es una oportunidad, poder plantear muchas de las cosas que están acá para dar esa discusión. Bueno, el concepto, por ejemplo, de acreedores ambientales, ¿no? Pienso entre algunas otras cuestiones, porque creo que eso también nos va a permitir pensar desde otro lugar qué tipo de desarrollo vamos a tener. Y no me parece eso de ninguna manera menor, porque me parece que tiene que ver justamente con el modelo de país que queremos construir. Yo les agradezco mucho la invitación. Les traigo también el saludo de Dani, la ministra, que también sabía que yo venía para acá, estuve con ella hasta hace un ratito. Tiene el libro también, porque se lo voy a dejar, ahora le voy a llevar uno. Y bueno, nada, esto me parece que está bueno la invitación a pensar. Creo que tenemos que hacer de esto también algunos artículos o alguna versión un poco más llana también, para que podamos llevarlo a muchos compañeros, a muchas organizaciones, a muchos militantes y compañeros y compañeras que están en el territorio y que están dando estas discusiones con las herramientas que tienen. A veces poder acercar datos, información, me parece que esclarece bastante algunas cuestiones y nos ayuda también a formar esa masa crítica que necesitamos para que lo que dice acá realmente sea, digamos, una realidad y podamos, ¿no?, generar este modelo de transición con la menor desigualdad posible, con la mayor justicia ambiental y social, que creo que eso es lo que todos y todas queremos. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias, Tamara. Ignacio Sabatella. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, a todos y a todas. Bueno, gracias especiales a Daniel y a Tamara. Los convocamos especialmente porque hablando de este ruido de las redes sociales y los debates binarios, nos parecían dos voces claras dentro de ese ruido, y bueno, estaba más que claro al escucharlos a su turno. Además, la juventud acá representada, bueno, yo sigo diciendo juventud, ellos no sé cómo se autopercibirán. Bien, pero en el caso de Dani, un pie en la academia, un pie en la gestión pública, él nos interesaba mucho esa mirada de los dos lugares. Bueno, en el caso de Tamara, la doble pertenencia como hoy en día como funcionaria, pero también como militante, entonces también nos parecía que podía aportar una mirada muy, muy interesante. Y yo quería hacer brevemente una genealogía del libro. Empezamos hace 2 años atrás justamente a discutir estos temas. En ese momento se venía discutiendo las granjas porcinas, el proyecto de salmonicultura en Tierra del Fuego. Montado sobre los debates históricos, ¿no?, vinculado con los agroquímicos, con la minería, como ya se ha dicho antes, nuevos temas que fueron apareciendo, la exploración offshore de petróleo y gas en frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Cuando decimos frente, frente 300 kilómetros es bastante distante. Claro, muchos de los que estamos acá hemos participado en esos debates. Y hace 2 años atrás, parte del colectivo del Departamento de Economía Política aquí del Centro Cultural, armamos un subgrupo de estudios, de discusión, con muchos de los que están aquí y que forman parte también del libro. En ese entonces, virtualidad, porque hace 2 años atrás todavía estábamos saliendo de la bendita pandemia, con lo que eso implicaba también, ¿no? Me acuerdo de un Zoom que duró 3-4 horas sobre este tema. En ese entonces sí, había mucha necesidad de comunicarnos, de hablar de temas, colgábamos y de a poquito fuimos dándonos cuenta que dentro de esos debates estaba faltando un poco de respaldo científico, académico, vamos a decirle, académico me gustaría más decirlo, dentro de esos debates tan binarios, poder decir algo distinto, más fundado, ¿no? Seguramente, como han expuesto tanto Dani como Tami, hay cuestiones que son muy debatibles, pero ponerle datos a lo que estábamos diciendo, hacer rastreo bibliográfico, algo que nos llamó mucho la atención y por eso lo convocamos a Rafael Domínguez a hacer el prólogo, que fue una pena que no estuviera posible la conexión. Lo habíamos leído a él en un trabajo, en trabajos, en papers que había hecho académicos, pero también hizo fue coautor de un trabajo de la CEPAL justamente, donde hacía un rastreo de los 70 años de pensamiento ambiental de la CEPAL. ¿Y por qué nos llamó tanto la atención ese libro? Porque hay una historia que no la tenemos. Una historia latinoamericana que está muy, muy oculta, muy, muy olvidada. Y ese libro nos pareció, una vez que lo leímos, como cuestionarnos muchas de estas cosas que parecen debates nuevos y en realidad no son tan nuevos. Y estas tensiones de las que estuvieron hablando ustedes recorren seguramente los últimos 50 años de la historia latinoamericana. Y a propósito, este término periferia, ¿no?, en el subtítulo. Pensar estos debates desde el lugar que ocupa un país como Argentina dentro del sistema económico político mundial. Porque muchas veces nos encontramos, vamos a decirlo claramente, dentro de esos debates con un ambientalismo que piensa con categorías que no son adecuadas para pensar en nuestra realidad. Y acá quiero ser muy claro, y me parece que han sido buena parte de las discusiones que tuvimos internamente, hay muchos ambientalismos, como hay muchas corrientes económicas, como también puede haber distintas corrientes políticas, y dentro de esos ambientalismos, que intentamos hacer una mínima tipificación dentro de la introducción, nos encontramos con paradigmas o posturas con las cuales nos sentíamos más cerca y otras más alejados. Lo mismo que aquellos compañeros, compañeras que venían de una visión mucho más economicista en estos debates, que, como decía Dani, descuidaban totalmente la parte ambiental. Entonces nos parecía que dentro de todo ese ruido había que arrojar un poquito de claridad. Este libro es un intento de eso, de arrojar un poquito de claridad a esos debates. Ojalá que sirva en ese sentido. Bueno, les presento a Tayel, flamante incorporación del Departamento de Economía Política del Centro Cultural. Felicitaciones también a sus papá y mamá, Lisandro y Anaí, que son autores de este libro. Bueno, aprovecho para comentar, porque si no pareciera que este libro solo habla de energía y de minería, este libro también habla de los impactos del comercio exterior que está teniendo la problemática ambiental, y que por ahora son impactos no tan profundos, algo mencionó Dani, pero se presentan quizás como una amenaza en principio, que los países más desarrollados empiecen a poner restricciones a ciertos bienes que tienen una determinada huella ambiental, y en ese sentido ese capítulo trata de arrojar un poco de claridad con algunos datos de qué es lo que viene pasando. También hay otro capítulo sobre la política de bosques, que aquí Paola desarrolló, es un tema al cual viene trabajando como becaria CONICET, y también el tema de residuos sólidos, para no irnos a los temas que por ahí no nos cuesta a veces vincularnos con la cotidianidad. También hay un capítulo sobre los residuos sólidos y sobre el rol del SEAMS, el rol de los recuperadores urbanos. Bueno, ahí hay muchas cuestiones también para abordar. No sé si me estoy olvidando de algún otro capítulo. El de agroquímicos. Claro, por supuesto. Ahí hay un trabajo que hicieron Rolando García, Ernesto Matos, Patricio Bertis, donde, bueno, en esta discusión tan binaria sobre agricultura y el agro con químicos, tratar de arrojar un poco de claridad cuáles son los procesos que se están dando en el campo también, y han hecho un trabajo de abordaje con entrevistas con los actores principales del agro, viendo que el abordaje únicamente del paradigma hegemónico de los agroquímicos también está trayendo como consecuencias que muchos de esos actores están migrando a un agro más sustentable en función, a veces, no tanto de una conciencia ambiental, sino una cuestión económica. Entonces, ahí hay también otro tema para abordar, muy interesante, muy discutido, por cierto, y que no se agota con este libro, sino que intenta hacer un insumo. Bueno, de mi parte, agradecerles de nuevo, y me gustaría, si me permitís, Martín, está aquí presente Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, que estaban invitados a este panel. A último momento nos dijo Bruno que podía venir, pero nos interesaba también tener una mirada de la militancia de la juventud. Y bueno, a mí me parece, dentro de las organizaciones ambientalistas, una de las más potentes, más interesantes, la de Jóvenes por el Clima. Así que Bruno, no sé si te querés acercar y hacer algunos comentarios. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y yo quería arrancar sumando otro agradecimiento, porque desde el lugar en el que estamos, los jóvenes militando, incorporándonos a las nuevas expresiones de la militancia socioambiental, lo primero que buscamos son insumos para construir nuestra hoja de ruta, nuestra visión de cómo se tiene que llevar adelante el proceso de transición justa en Argentina y en el mundo. Y el pensamiento, la historia, la tradición del pensamiento de la ecología política latinoamericana nos regala muchos insumos, pero creo que particularmente aquellos que se abocan a abordar una tensión que para mí existe, y por eso yo defiendo la titulación de la obra, creo que está bien para hacer una correcta investigación del tema separar ambiente y desarrollo. Antes quizás por ahí creía que existía una suerte de una cuestión más dicotómica, irresoluble, frente al paradigma actual de desarrollo económico y la necesidad de atender a los problemas ambientales que impone la crisis climática. Pero me parece que está bien esa división. Pero quería sumar este agradecimiento porque, al incorporarnos en las filas de la militancia ambiental, lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos en un proceso profundo de formación política, de formación económica, para tener una perspectiva propia, local, que se sitúe sobre el escenario de las circunstancias nacionales que nos llenan de barreras para poder encarar este proceso de transición justa, de metamorfosis industrial para reducir emisiones y adaptarnos frente a los embates del cambio climático. Dicho esto, este espacio también me sirve para generar una suerte de ejercicio catártico con algunas cuestiones relacionadas a mi proceso formativo en la militancia ambiental, porque bueno, Jóvenes por el Clima surgió en 2019 con el fenómeno masivo de manifestaciones multitudinarias organizadas por jóvenes en todo el mundo, principalmente en Europa, y que después se terminaron extendiendo por todo el globo. Y cuando comenzamos acá en Argentina con Jóvenes por el Clima, lo hicimos tomando la tradición, la doctrina de ciertas corrientes del pensamiento de la ecología política latinoamericana, que nos cerraban por quizás algunos postulados ciertamente reduccionistas y muy efectivos a nivel comunicacional, pero que se chocaban con una barrera muy sólida de errores de análisis y de lo que se decía antes, no entender la realidad local a la que se enfrenta Argentina cuando hablamos de cambio climático. Y tuvimos un proceso en ese sentido muy interesante, pedagógico, que se disparó a partir de la polémica que determinados conflictos ambientales generaron en las redes sociales, en el campo de las redes sociales, en el campo mediático. A mí particularmente creo que si tuviera que elegir un punto de ebullición en ese sentido, me parece que el conflicto que se disparó por el tema de la aprobación del proyecto de exploración offshore en Mar del Plata fue un tema muy interesante para entender cuál debería ser la estrategia de descarbonización en Argentina, entendiendo nuestro rol en el mundo, entendiendo el papel de nuestros recursos estratégicos, entendiendo las tendencias de descarbonización a nivel internacional, cómo crece la brecha de emisiones, las responsabilidades que asumieron quienes son mayormente justamente responsables de la crisis climática por su aporte en el concierto de emisiones de gases de efecto invernadero y el rol que cumple Argentina en ese sentido, el papel del gas, como combustible de transición, y por supuesto en ese sentido el aprovechamiento que puede tener Argentina de estos recursos, y también cómo se fueron disparando los distintos conflictos ambientales en base a ciertos lenguajes de valoración territorial, como el concepto de licencia social para el caso de la minería, ciertas también cuestiones dicotómicas que para mí existen y que hay que abordar, como proyecto de país versus lo que se dictamina en una comunidad local que se enfrenta a escenarios de conflictividad con determinados proyectos intensivos en recursos naturales, la minería especialmente. Y a partir de sumergirnos en estos conflictos y empaparnos de nuestras propias contradicciones, a la primera conclusión que llego es que hay que entablar un diálogo intergeneracional serio y sentarnos en la mesa, salir de la polémica de Twitter y sentarnos en la mesa a discutir modelos de país, estrategias de transición que cierren con la gente adentro, que cierren con la macro adentro y que nos permitan proyectar un horizonte sostenible para la Argentina en estas dimensiones, en la dimensión ambiental, en la dimensión social, en la dimensión económica. Y por eso quería agradecerles por la obra, porque creo que es un insumo muy importante para llevar puertas adentro de la militancia y para también invitar al debate a las distintas expresiones, a las distintas corrientes del movimiento socioambiental. Creo que en ese sentido también tenemos que emular un ejercicio que el feminismo tuvo y que le permitió constituirse como movimiento de masas y generar esa ruptura cognitiva en la sociedad para hacer que se tenga esa potencia en las movilizaciones que se organizaron con la campaña por la ley de interrupción del embarazo. El ambientalismo me parece que tiene una gimnasia y una trayectoria que recorrer muy, muy interesante y coordinar esas distintas expresiones disidentes entre sí de nuestro movimiento. Y creo que en Argentina, a partir de estas conversaciones que tenemos que fundar y potenciar, nace una corriente con cierto potencial. Hay que meterla, hay que militar para que se incremente ese potencial, pero yo creo que el ecodesarrollismo tiene futuro en ese sentido y que la juventud puede cargar con esas banderas. Porque entendemos nuestro lugar como latinoamericanos, porque formamos parte de un movimiento internacional en el que las discusiones centralmente sobre transición energética, sobre estrategias de descarbonización, se basan en quién tiene que poner la tarasca para que efectivamente existan condiciones de factibilidad para llevar adelante esos procesos de transición, quiénes son mayormente responsables, quiénes son acreedores ambientales, quiénes sufren desproporcionalmente los impactos y no contribuyeron históricamente a la situación crítica que atravesamos globalmente con el cambio climático. Entonces, teniendo esa perspectiva nacional, intervenimos sobre la agenda pública. Y como no hay justicia ambiental sin justicia social, tampoco decidimos pararnos, como en su momento quizás ante ciertos escenarios de conflictividad socioambiental lo hacíamos, en una posición absolutamente prohibicionista de cualquier actividad productiva basada en recursos naturales. A mí me parece que tenemos justamente que solidificar esa mesa de diálogo entre los distintos actores y ponernos a laburar en serio. Yo, por ejemplo, quiero destacar lo que fue la plataforma de la MEMAC para el caso de la minería. Creo que se asumió una crítica real, una realidad que no se puede negar, que es que en distintas provincias del país donde existen conflictos sociales ligados a las industrias mineras, se perpetran violaciones a los derechos humanos. Tuvimos, por ejemplo, una experiencia en Catamarca con las comunidades indígenas alocadas en la zona de explotación del litio. Tuvimos también distintos encuentros con comunidades en otras provincias del país. Y me parece que la arquitectura institucional de estas provincias no aportan a que se genere esa mesa de diálogo, y eso es lo que hay que elaborar, y por eso celebro plataformas como las que se anunciaron recientemente hace ya un par de meses, como la MEMAC, en este caso, y me parece que es un paso hacia adelante. Bueno, me podría quedar también contando toda la experiencia que transitamos como organización en este tema, pero no la quiero hacer muy larga. Voy a sumergirme profundamente en esta lectura y espero que se sigan multiplicando los aportes a esta discusión y que las generaciones que se están volcando en la militancia socioambiental lo tomen, que no caigamos automáticamente en una percepción del ambientalismo abocado únicamente a ser un obstáculo a cualquier política de desarrollo económico bajo criterios ambientales, sin contemplar esas circunstancias nacionales, sin contemplar para mí el clivaje que es lo que divide todo en Argentina, que es que si decidimos ser patria o colonia. Y en el caso, por ejemplo, también me acordaba de otro conflicto que a mí me resonó mucho, fue la oposición al HB4, a esta innovación biotecnológica motorizada por un esfuerzo nacional monumental. Y me parece que se esboza este clivaje que me parece que existe en Argentina, que es que si somos capaces, a partir de nuestros propios complejos técnicos científicos, de ampliar la frontera de la innovación en un sector sumamente estratégico e importante, tanto en términos ambientales como sociales, como en el caso de la producción del trigo HB4, y las oposiciones vienen tanto de poderes fácticos, pero también de organizaciones ambientales, a mí me parece que estamos haciendo las cosas mal y hay que rever nuestra lectura. Pero bueno, no me quiero extender más y agradecerles mucho por el aporte, y bueno, espero que se multipliquen este tipo de obras, así contamos con más insumos desde las juventudes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay muchos autores acá del libro. Me gustaría también saber si hay algunas dudas, preguntas. Yo sé que es raro porque no leyeron el libro, pero obviamente siempre está a disposición para que lo puedan leer. Pero bueno, mientras vayan pensando preguntas, por ahí aprovecho para mi doble rol de coordinador y coautor del libro, y aprovechando también que los comentarios de Daniel, me parece que está bueno, justamente venimos un poco a eso, ¿no? A discutir con, obviamente, otro nivel, pero por lo menos otras herramientas, digamos, al hablar, que no son las de las redes sociales. Es mucho más interesante. Con Daniel tenemos muchísimas cosas en común. Nos da acordar de ese chat que antes de que empiece todo el debate en las redes sociales, ya en un chat aparte donde había mucha gente mezclada, más o menos teníamos críticas similares a cierto tipo de extractivismo. Es cierto que uno, yo tuve la suerte de estudiar en Francia, con lo cual tengo también, venía con eso, siempre hablaban del desarrollo y siempre apareció un capítulo sobre ambiente, ¿no? Tiene esas cosas que por ahí uno ya de ahí trae algunas cuestiones. Pero sí me gustaría aclarar que tal vez el enfoque que nosotros teníamos del enclave respecto a la minería es un enfoque más relacionado con lo que es Cardoso y Faleto, en el cual Cardoso y Faleto en su libro lo que diferencian un poco son el tipo de subdesarrollo que tiene que ver con las economías de enclave, como las de minería, en la cual era difícil que se genere cadena de valor porque efectivamente era un lugar medio inhóspito, para decir así, que se desarrollaba la minería, por ejemplo. Con lo cual, efectivamente, como decía, no había industria, no había población a veces, o muy poca, entonces era toda una. Entonces se armaba en términos socioeconómicos otra estructura que era que había en las plantaciones, obviamente en lo que es el agropampeano, en el que al haber una demanda siempre, ¿no? Todos los años aparece la cosecha, se exporta, entonces siempre hay una demanda, aparece casi como, no diría naturalmente, porque requieren de políticas, pero aparece todos los fenómenos como las parejas, como todo lo, digamos, la infraestructura, las mini ciudades industriales que hay en esos lugares, porque están en el medio de un océano productivo, para decir así, entonces se da mucho más naturalmente. El tema de que nosotros nos gustaba, por ahí Roberto seguramente vas a querer agregar algo, que es el que sabe, ¿no? Obviamente, de todo esto. Pero ese tema de enclave es interesante porque en el caso de la minería veíamos en los otros casos de países como Chile o como Brasil, donde las empresas públicas fueron clave, ¿no? Codelco, Vale, que la impronta que le daba, sobre todo en algún momento, de un actor que muchas veces hoy no lo tenemos en la mente, pero que es fundamental para la construcción de nuestros países, que es el propio, digamos, el aparato militar, digamos, la construcción del país en términos casi territorial, casi poblacional, que tuvo en algún momento el desarrollo ante el desarrollo, ¿no? Esas cosas de que aparecía YPF, aparecía Sabio, aparecía gente que no por casualidad venía muchas veces de esa estructura, el propio Perón, para mí muy lejos, pero que tenía una idea en el cual efectivamente, tal vez discutible, no es la industria que uno piensa hoy por hoy, desactualizada, pero que efectivamente fue generando industrias básicas sobre la base de empresas estatales y en las cuales uno tiende a referirse, y de hecho, por ejemplo, obviamente en el caso de los brasileños con el mineral de hierro, hoy por hoy tienen la empresa más grande de mineral de hierro del mundo y tiene una conexión directa con eso, con lo que fue la constitución propia de su estado. Y tal vez en Argentina nunca tuvimos mineral de hierro, pues si hubiésemos tenido mineral de hierro, seguramente hoy tendríamos una industria, digamos, un eslabonamiento. El problema que tenemos, digamos, mucha de la industria argentina, Somisa y todo eso, es que tuvimos siempre que importar el mineral de hierro, es toda una cuestión. Mientras que otros países no lo tuvieron, en el caso de Brasil. Entonces hay una ventaja ahí que es terrible y que tal vez es el azar que hizo que nosotros no tenemos ese producto, pero que hubiese sido totalmente distinto para todo lo que es la trayectoria de la minería en Argentina, y yo pienso también que también de la industria de la Argentina. Entonces, no hay una historia, o hay escasa historia minera de la Argentina, ¿no? En la Argentina es medio raro, al lado de lo que es Chile, al lado de lo que es Perú, al lado de lo que es propio Brasil. Eso llamaba mucho la atención. Eso hace que no hay ecosistema, como vos dijiste. Antes de la lumbrera también es difícil pensar en una industria minera así a gran escala que requiera empresas, que proveedoras. Y entonces lo que nos faltó, obviamente, es toda esa constitución de la cadena, todo ese ecosistema que sí tiene el agro, como vos bien dijiste, y que aparece en ese problema nación-provincia y la forma en que se fue armando, bueno, a través de la constitución del 94 y muchas cosas, el armado institucional aparece como un problema, evidentemente, para nosotros. Y lo que nosotros sí veíamos, como tomando el ejemplo de YPF, es que la empresa, una empresa pública nacional, podía ayudar a resolver ese problema, teniendo una perspectiva de nacional, ¿no? de una cuestión respecto a un sector, y efectivamente pudiendo tener una visión amplia respecto de bueno, dónde están localizados los proveedores y una política distinta respecto a los proveedores. Lo que puede llegar a tener una empresa provincial o una empresa transnacional, simplemente. Entonces, en eso nos parecía muy importante el ejemplo de YPF. Claramente, que sea estatal no te garantiza nada, ¿no? Hace un par de semanas atrás volví a ver la serie Chernobyl y te queda claro que no te garantiza nada que sea estatal. Pero sí, en términos teóricos, una cosa es una empresa que busca ganancia y otra cosa es una empresa estatal que tiene otras referencias en términos de las estrategias, de los objetivos, y que uno puede pensar que los costos ambientales, los costos de hacer bien las cosas en términos ambientales, los puede absorber muchísimo más. Pero bueno, ese era un poquito simplemente aclarando esa cuestión, que creo que de todas formas No estamos muy lejos en opiniones, simplemente me parece que vale la aclaración. Entonces, si hay alguna voz, Roberto, querés agregar algo sobre estos temas. La verdad que no quería, pero ya insistí. ¿Querés el micrófono? Porque así se graba. Se graba y ya queda registrado. ¿Es necesario? Sí, queda registrado. No, muy breve, porque hay muchos compañeros y compañeras que han sido coautores de temas que son muy interesantes y a veces algunos tenemos la tendencia a hablar demasiado, ¿sí? Así que trataremos de ser breve. Total, de última, después Dani vamos a tomar un café y seguimos la charla. Pero hay algunos conceptos que venimos hace rato discutiendo, ¿no? Me parece que la primera cuestión interesante en este sentido es el enfoque de la macro. Y creo que en ese es transversal a varios de los... del de los trabajos, pero particularmente para no irnos de tema volviendo a la cuestión minera, una de las cosas que nosotros cuestionamos ahí es esto del enfoque monetario de la balanza de pagos, ¿no? Y de entender solamente la producción de un bien estratégico a partir de cuánto significa justamente en materia de balanza de pagos, en materia de producción de dólares o no, ¿sí? Algo que fue muy común en los 90 y que en algún sentido nos quedó como rémora, ¿sí? Y por eso la importancia de discutir el modelo, un poco como comentaba Tamara o como han comentado algunos otros compañeros y demás. La segunda cuestión, hace ya como 15 años con Nico escribimos un artículo y en parte de ese artículo, Nico, en las discusiones que teníamos, citó una frase de una vieja profesora de él en los Estados Unidos que decía que, poco feliz para nuestra historia, pero vale, ¿no? Que decía, guarda con los números porque los números uno los tortura y al final del día terminan diciendo lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, está buenísimo la aspiración a poder trabajar sobre datos, a poder trabajar empíricamente, pero hay algunas limitaciones. Y digo esto porque es interesante el debate que vos planteás, Dani, a partir del laburo que ustedes hicieron con el CEP, pero me parece que ahí también hay que ver algunas otras cuestiones. Primero, cuando vemos la figura de enclave, no es solamente aguas arriba, sino también aguas abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? No es solamente respecto de cuántos proveedores la minería genera, sino a dónde realiza el producto de lo exportado, a quién sirve. Una cosa es que nosotros tengamos una gran producción minera que abastece a la industria nacional y que a partir de eso generemos valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que sigamos exportando bullón doré, ¿sí? O concentrados minerales y demás. Segunda cuestión respecto de los datos de AFIP. Yo no sé si ustedes en algún momento hicieron el cruce en el laburo que publicaron en el CEP entre los datos de AFIP y lo que informan las mineras anualmente a sus propios accionistas. ¿Sí? Nosotros alguna vez lo hicimos y encontramos algunas diferencias bastante interesantes, ¿sí? Entre los costos que declararon a la AFIP y los costos que declararon en sus asambleas de accionistas, ¿sí? Ese también ahí es un punto interesante. Tercero, al tomar una serie tan corta, ¿sí? En proyectos que tienen por lo menos 2 décadas de vida, a veces se pierde de vista, y sobre todo en los proyectos en Argentina que fueron construidos mayormente durante la década del 90, la parte de la construcción del proyecto, que es cuando más inversión se hunde y cuando más no solamente capital se mueve, sino también proveedores se involucran y demás, ¿sí? El tercer punto me parece interesante, vos lo destacabas, que es, bueno, digamos, más allá de la contabilidad de los números, ¿cuál es la calidad de los proveedores? Digamos, si los insumos estratégicos los sigo importando, los bienes de capital más importantes siguen siendo importados, también me parece que son conceptos que nos sirven como para rediscutir y relativizar alguna de esas cuestiones. Creo, digamos, más allá de esto, ¿no?, que sin lugar a duda es un debate que nos tenemos que seguir dando, ¿sí? Porque un poco el intento que nosotros tratamos de hacer, y lo han reflejado Bruno, Tamara y demás, y el resto de los compañeros y compañeras que desde sus artículos han hecho un aporte, es corrernos de los binarismos en el debate, ¿sí? Vale para la minería, vale para el agro, acá no se trata de minería sí o minería no, en todo caso de cambiar las preguntas, cómo, qué, para qué, con quiénes, ¿sí? ¿Quiénes son los actores y demás? Específicamente respecto de las cuestiones ambientales, digo, la verdad es que es cierto, digamos, las empresas estatales no necesariamente tienen un mejor récord que las empresas privadas, ¿sí? Basta cruzar la cordillera y ver, digamos, la experiencia de Codelco en Chile, ¿sí? Pero tampoco el hecho de que las empresas transnacionales sean de canadienses, australianas y demás, mejora mucho. En el una de las observaciones que le hicimos desde Ambiente de Nación en el 2015, después del incidente del derrame de Barrick del 12 de septiembre, fue, entre otras cosas, ¿sí? Nosotros armamos el informe que después se sustanció ante la Corte Suprema a partir de esa causa, es que el responsable ambiental de Barrick en aquel momento no tenía título terciario. ¿Sí? Barrick Gold, estoy hablando. En ese momento, cuarta, quinta empresa minera del mundo, principal productora de oro. ¿Sí? Y te podría contar anécdotas de las discusiones con ellos mismos respecto del tema de desarrollo de proveedores, y un punto central en ese tema, y que tiene que ver con esto que comentaba recién también Martín, sobre la historia, por ejemplo, del propio complejo metalmecánico asociado a la maquinaria de producción agrícola y demás, es al margen de un vector económico tractor, como puede llegar a ser en este caso la producción agropecuaria en el centro de la provincia de Santa Fe, el rol del Estado, porque tanto las parejas como Rafaela y demás no fueron generación espontánea. ¿Sí? Entonces, ahí de vuelta, esto que traía Tamara, esto que vos también reflejabas muy bien, bueno, ¿qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de Estado queremos? ¿Qué es lo que hacemos con lo que tenemos? ¿No? Y hasta dónde nos sirve y hasta dónde es necesario dar la discusión para cambiarlo, ¿no? Me parece que estas cuestiones, independientemente de que hablemos de minería, de soja, de comercio internacional, de élite, etcétera, etcétera, etcétera, me parece que son las cuestiones transversales, las cuestiones que desde hace por lo menos un par de décadas en Argentina venimos poniendo en tensión, ¿sí? Algunas de las críticas que hacíamos en su momento, ¿no? Durante el gobierno de Néstor y Cristina, tenían que ver, bueno, estamos haciendo lo que podemos con la herencia que el neoliberalismo nos parió, ¿sí? No llegamos a profundizar algunos debates, algunos debates más de fondo, algunos debates, insisto, más profundo. Claramente con el macrismo tampoco sucedió y ahora tampoco está sucediendo y siguen siendo, ¿no? Esos pendientes que más vale tarde que nunca, ¿no? En algún punto. Nada, simplemente, digamos, como no pretende ser una respuesta. Me parece, insisto, que es un debate que hay que profundizar, que tenemos que seguir dando, ¿no? Creo que está bueno la idea de salir de las visiones dicotómicas, y como bien decían Bruno y bien decían Tamara, buena parte del esfuerzo es, además de discutir ideas, no se trata de ver quién tiene más razón, quién tiene menos razón, sino de cómo construimos una correlación de fuerzas distinta que pueda alumbrar, sin lugar a dudas, un país, como bien vos decías, Bruno, con no solamente mayor justicia ambiental, sino también mayor justicia social. ¿Alguno? Recién venía pensando mientras que los escuchaba, porque espero que saquen otro con otras discusiones. Digo, el rol de la justicia en esta discusión también, en ambiente y desarrollo, ¿no? Porque podemos hablar un montón del rol del Estado, de las empresas, de los privados, pero después tenemos una justicia mafiosa. Digo, que tenemos que dar esa discusión porque muchos de estos proyectos que hablamos de ambiente, de desarrollo, y de qué país queremos y de cómo queremos que se desarrolle, digo, después lo termina frenando algún proyecto estratégico, la justicia, a través de determinada cosa. Así que les propongo para el volumen 2, por ahí pensar, digo, cómo esta discusión atraviesa o cómo esta discusión se cruza con la discusión referida a la justicia y qué rol tiene la justicia en el modelo de ambiente y en el modelo de desarrollo que pensamos. Eso, recién lo venía pensando mientras que hablaban y digo, bueno, para el libro 2, no sé quién lo puede escribir, pero seguro alguien van a encontrar. Sí, había, sí, querías comentar algo. Bueno, mi nombre es Roberto. En principio, felicitar a vos, Martín, y a todos los colegas y compañeros y compañeras. La edición del libro me parece una huella espectacular, planteando el tema de desarrollo y ambiente, ¿no? Muchas veces, quienes estamos vinculados a la industria minera, siempre tratamos de aclarar qué es industria minera. Y generalmente hay ciertos vectores, sobre todo escuchándolo a, para mí es un placer escucharlo a Bruno, también todo lo demás, siempre hay un sesgo en cuanto a la minería metálica, ¿eh? Siempre recalcamos el factor de desarrollo o no que podemos tener a partir del oro, cobre y plata. Pero la industria minera es más abarcativa. Podemos hablar de aluminio, quizás tenemos una de las principales plantas en el mundo, como es Aluar, que fue fomentada y desarrollada por el propio Estado, hoy en manos privadas. Ni siquiera les hablo de Altos Hornos Alta. También pasó lo mismo, sobre todo haciendo hincapié un poco lo que mencionaba el factor de desarrollo en el Estado, para después motivar todo lo que se motivó a partir de la industria pesada. Pero también tenemos otros vectores para analizar dentro de la industria minera, como es la arena, como son las rocas de aplicación, también es industria minera. Muchas veces, no sé en el libro, confieso que no lo leí, pero es un incentivo a leerlo, por lo cual los felicito a todos porque me imagino que es como un parto. El deber para nosotros es también incorporarle ese vector o ese análisis ambiental que hoy por hoy, bien lo decía el general Perón, ¿no? Digamos, uno de los factores de análisis y desarrollo político es el tema ambiental. Él lo planteaba hace 30, 40 años atrás. No hay, digamos, no tenemos excusas para no darle continuidad a ese tipo de análisis. De hecho, yo no sé si en el libro está borrado, seguramente también, así como existe el sesgo puntualmente de enfocarse en la minería metalífera, de hecho Argentina exporta, y ahí Daniel seguramente me va a corregir, cerca de 500.000 kilos de oro anuales. Eso representa entre 3.500 millones de dólares. Hoy la industria minera en forma directa tiene cerca de 30.000 empleos formales. No tiene informalidad como tiene quizás Brasil o Venezuela, propiamente dicho, en cuanto al desarrollo de la minería. Si nosotros hacemos el cálculo de 3.500 millones de dólares dividido 35.000 empleados en forma directa, veamos cuál es el nivel de productividad empleado, por eso se paga muy bien la industria minera. Hay algunos cálculos que sí corresponden a, y esto hablamos de lo que recién mencionó Tamara, de la justicia y lo que es justo. Por ejemplo, carecemos, no podemos hacer si no controlamos. Por ejemplo, no tenemos técnicos ambientales. No tenemos justicia ambiental bien desarrollada. Entonces, de ahí para el futuro, justamente escuchándolo a Bruno, podemos fomentar las carreras de técnicos ambientales. Sobre todo porque no hay mucha supervisión y menos en las provincias. Para hacer hay un montón, pero carecemos fundamentalmente de los controles específicos para un nivel de técnica tan elevado como es la industria minera. Industria minera, por el lado de las arenas, se está socavando justamente para proveer Vaca Muerta, todo lo que es el Paraná. Digamos, eso es un... tiene un contenido ambiental. Hay muchos ejemplos sobre los cuales trabajar en forma positiva. Creo que el libro es un excelente aporte, lo vamos a leer, pero creo que también deberíamos no dejar de soslayar, por ejemplo, lo que es el costo en el consumo de agua, que en las industrias comunes se tiene perfectamente incorporado como costo, pero en la industria minera no. Por ejemplo, sería un buen punto para evaluar cuál es el costo realmente, más allá que a las industrias mineras se le cobra el 3% de regalías, si es poco o mucho, en función del impacto ambiental o no que pudiese ocurrir, por ejemplo, con el litio. Según estudios, una tonelada de litio requiere de 1 millón de litros. Cualquiera de ustedes me puede llegar a corregir eso, de acuerdo a lo que comento. Yo que soy director del Observatorio PYME Minero en la Universidad de Belgrano, entonces uno tiene cierta tracción y me gusta, digamos, como economista, ver ciertas cosas que otros no ven, ¿no? Estaría bueno incorporarlo a ese tipo de estudios que generalmente se soslaya en muchos lugares, porque si uno incorpora como vector de costos el uso del agua, bueno, la industria ya tendría otro requerimiento, ¿no? Me parece muy buen aporte y estaría bueno también quizás complementarlo con ese segundo libro, ¿no? Ya les dimos trabajo. De perspectiva, por ejemplo, justamente para la juventud, la industria minera no escapa a lo que es otras industrias, ¿no? Nosotros teníamos en forma floreciente la industria del cuero, por ejemplo, en la zona sur, la Nubus y toda esa zona, y hoy en día la industria del cuero en esa zona casi desapareció, justamente por los temas ambientales. Hace 30 años atrás, Sudáfrica era el líder en exportación de oro, hoy está entre 10 y 11, y el desarrollo, no digo explotación, el desarrollo de la exportación de oro, y ahí estoy contigo, y sin leer el libro, supongo que el análisis está dirigido a ese segmento. A Sudáfrica no le reportó mayores regalías, entre comillas, a su industria nativa. Entonces, a este propósito que planteaba un poco Bruno, que planteaba Tamara, inclusive mismo Daniel, sirve el libro siempre y cuando tengamos en cuenta qué tipo de proyecto, y ahí estoy de acuerdo con Roberto, qué tipo de proyecto de país, porque si no va a ser efímero y dentro de 30 años vamos a estar con lo mismo, con los mismos problemas y en forma mucho más profundizada porque no vamos a tener los recursos. Así que nada, Dani y Genaro también está, bueno, sí. Y después vayamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Así brindamos. Yo quería agregar una cosa que digo, me parece que a partir de algunas cosas que dijo Bruno, que también vos decís, bueno, como que varias cosas que fueron haciendo clic o como mucha autocrítica interna, lo mismo digo de, por lo menos de mi parte, yo estoy muy avergonzado, me acuerdo cuando fue el tema de los chanchos, que en un rapto de calentura usé la expresión ambientalismo falopa, la cual, a partir de la cual, bueno, fue todo un proceso de procesión por dentro y de aprendizaje de una dimensión que estaba obturada en mi mirada quizás más economicista del desarrollo, y que fruto de esos intercambios y de esos debates por momentos exacerbados por las redes sociales, pero que después también se iban dando por abajo, y bueno, que al día de hoy, cuando ahora sacamos el plan productivo, prácticamente todo está atravesado en mayor o menor medida por la dimensión ambiental. Cuando digo mayor o menor medida, en algunos casos es un eje transversal, cuando hablamos de transición justa, cuando hablamos de... Hay algo que no mencioné, que tiene que ver, hay un capítulo entero, un libro entero dedicado a la adaptación del agro, los desafíos del siglo XXI, y dentro de esos desafíos identificamos básicamente tres. Uno que es la adaptación al cambio climático, otra que tiene que ver con la... con cómo volvemos más sostenible en la producción agropecuaria, y ahí todo el tema agroquímico juega un rol, y cómo pueden quizás los bioinsumos ser una solución, o por lo menos una mejora respecto a lo que hay, y también cómo lo sostenible se liga con lo saludable, ¿no? Hemos sancionado una ley de etiquetado frontal en 2021, hay cada vez más demandas por una alimentación saludable, además de sostenible, y nosotros lo que creemos es que esa ley, que tuvo mucho lobby en contra por parte de la industria alimenticia, puede ser una oportunidad de innovación y de creación de nuevas cosas en la industria alimenticia, para lo cual, por supuesto, el rol del Estado es muy importante en incentivar esa innovación en nuevo tipo de alimentos, en nuevos ingredientes, aditivos de origen biológico, etcétera. Pero bueno, nada, también decir eso, que mucho de lo que trabajamos en el plan productivo estuvo totalmente imbuido de estas discusiones que se fueron dando, y bueno, nada, también agradecer esa discusión que se dio, porque la verdad es que creo que hoy, con este libro y con lo que fue pasando en estos años, creo que estamos en un punto del debate bastante más maduro y bastante más rico, y bastante, mucho más rico de lo que estábamos hace tan solo 3 años atrás. La primera referencia histórica que yo recuerdo es de los años 20, 1820, en la época en la que Quiroga quería entregar la minería de Famatina a, creo que eran los ingleses. Mientras que la primera referencia en petróleo es en los años 10, creo que es un poco antes de la época de Irigoyen, posteriormente se crea YPF. Y si uno mira el desarrollo minero de los últimos 200 años, en relación al desarrollo petrolero de los últimos 100 años, uno puede ver claramente que hay un desarrollo mucho más pronunciado, mucho más federal, con mucha más aceptación social, con mucha más articulación con los proveedores, que el caso minero. Y uno podría decir, bueno, en realidad el problema es que no se le dio suficientes garantías a los privados, pero si uno mira en la historia de la historia de la minería siempre estuvo mayormente con presencia privada, salvo el caso de Altos Hornos y algunos casos particulares vinculados a Sabio, y lo único que hacía el Estado era la prospección minera, o sea, la primera parte, la exploración, que la hacían fabricaciones militares, que la hizo, y de hecho gran parte de la minería de hoy se hace en base a la prospección minera de esa época. Entonces, uno, lo primero que podemos decir en ese punto es que la Administración Nacional de los Recursos, que fue una victoria de Irigoyen en su momento, sacando del código, sacando todo de, sacando el petróleo de todo lo que era el código minero y todo eso, y creando YPF, y la Administración Nacional y Pública de eso, generó una condición de desarrollo que en el otro caso no la generó, y esto no significa desmedro de la iniciativa privada, que de hecho en el caso de YPF, por ejemplo, la hubo contratos petroleros, hubo acuerdos de transferencia tecnológica. Existe hoy el acuerdo con Chevron y existen participaciones mixtas en gasoductos y oleoductos con el sector privado, pero evidentemente la capacidad de abrir caminos que tuvo YPF no la tuvieron en el sector minero, y eso genera frustración en el sector minero, frustración en los territorios, efectos ambientales y efectos económicos de la ausencia de esa producción minera y los beneficios de esa producción minera. Entonces, existe, digamos, estamos en un juego de perder-perder que en algún punto hay que resolver, y que a su vez, además de la justicia, nosotros tenemos que empezar a revisar la legislación, porque la Constitución del 94 generó la imposibilidad absoluta de hacer cualquier política en cualquier elemento, incluyendo el caso de la minería. Porque cuando querés hacer una política tenés que hablar con el intendente, con el gobernador, con el presidente, con el ministro, con la, la multinacional, con la empresa local, y no se resuelve más. Y eso es un problema fundamental. Y para terminar, mi trabajo no tuvo nada que ver con minería, mi trabajo tuvo que ver con el SEAMSE, junto con Florencia Pizarulli. Y bueno, acá la compañera tiene algo que ver con el ACUMAR, por lo que entendí al principio. La verdad es que, si, no sé si todos acá son porteños o no son porteños, los que son porteños, los que somos, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, todos los días tiramos la basura, y esa basura va a enterrarse en la provincia de Buenos Aires. Esa entierro de la provincia de Buenos Aires genera gases de efecto invernadero y de calentamiento global, exactamente igual que 500.000 de autos, con lo cual es un impacto tan grande como electrificar los colectivos. Lo que significa, o más en realidad, y lo que significa que el impacto ambiental de nuestro, de cada día, es tan importante como ese otro de la minería, y a veces no lo tenemos en cuenta, y además tiene impactos sociales muy importantes. Nosotros no podemos pensar la sostenibilidad ambiental mientras los chicos viven en la basura. Coincido. Muy bien. Muy bien. Bueno. Nico, para cerrar corto. Sí, por favor. Listo, dos minutos. Te doy el cierre. Todo, hay vinos ahí afuera. Hay vinos, por eso. Por eso. Sí, por favor. No, para cerrar, yo creo que hay una discusión que generacionalmente no estamos teniendo. O la veo que está muy desgastada, que es, estamos contando los porotos de las industrias multinacionales y corporaciones extranjeras que vienen a buscar recursos, y no estamos pensando lo que ya pensaron otras generaciones argentinas hace un siglo atrás, que es de quiénes son esos recursos. Hay un problema, como dijo Genaro, con la Constitución del 94, que es muy complicada, pero por otro lado, hace pocas semanas el presidente de México dijo, voy a cambiar 3 artículos de la Constitución para que el litio sea mexicano. Y Michelle Bachelet ya lo dijo en su momento, llamó transversalmente a un montón, a una gran parte de la sociedad chilena, del sector privado, del sector público, organismos y la sociedad civil, y renegociaron todos los contratos con las empresas privadas extranjeras que había en el norte de Chile, y movieron de un 4% de regalías a un 40% movible. Esas discusiones no las tenemos. Vicentín cayó en las manos de este gobierno y lo dejó pasar. Entonces nosotros tenemos una deuda generacional con pensar no solo cómo vamos a pagarle al FMI, porque todas estas discusiones muchas veces se están limitando a decir estamos estrangulados, hay que pagarle. Y no tenemos otra salida más que seguir, bueno, vamos a poner más proveedores. son de baja intensidad, vamos a hacer esto. Pero los recursos son nuestros, están en Jujuy, están en Catamarca, no están en Turquía ni están en Estados Unidos, están acá. Entonces yo creo que tenemos que darnos a 100 años de la creación de YPF esa idea de soberanismo, en el sentido de que se puede hacer mucha tecnología, es costosísimo, es caro, tenemos que dar la curva de conocimiento, tendremos que ver cómo hacemos. Pero ahora lo que estamos haciendo es contarle los porotos a Mitsubishi, a Orocobre y a los demás, y tratar de llegar a fin de mes, llegar a las cuentas públicas. Eso es una discusión que es insoslayable y está muy bien, pero la otra discusión es por qué nosotros tenemos los recursos y no somos los dueños de esos recursos. Y por qué no nos sentamos a la mesa ni siquiera a negociar con Orocobre, con Mitsubishi y con Toyota, que no sea 3%. Los chilenos lo hicieron y tienen una matriz neoliberal muchísimo más profunda, muchísimo más duradera, fueron la, donde nació el neoliberalismo antes que Reagan y Thatcher, y nosotros no nos sentamos. Entonces creo que ahí hay otra discusión que este libro plantea, que es cuál es el micro de todas estas cuestiones, pero también la idea de cómo nosotros vamos a pararnos frente a eso generacionalmente y cuál es la discusión que tenemos que dar, no solamente en el conteo de porotos, que también hay que hacerlo, pero hay otra discusión paralela a eso. Creo que el libro también abre un poco esas puertas. Los temas ambientales también, Chile también. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso.